Hoy el tema va a ser los móviles en la misa. Es un tema que surge de vez en cuando en nuestras celebraciones litúrgicas. Si en tiempos de los romanos hubieran existido móviles, San Pablo hubiera hablado de los móviles en la misa sin ningún lugar a dudas. Seguro que hubiera descargado toda su ira contra los que los dejaran encendidos. La verdad es que yo lo comprendo que es fácil olvidarse de apagarlo. En eso yo soy sumamente comprensivo, que uno entra y a veces pues se le olvida. Pero también hay que entender que un móvil cuando suena por un segundo, todo el mundo interrumpe sus pensamientos. No importa lo profundamente concentrado que estuviera en la oración, porque por un segundo todo queda en suspenso. Uno dice, mira, qué melodía, hoy eran pájaros. Y he dicho, ¿cómo es que suenan pájaros dentro de la capilla? Por un segundo he dicho, estaré sufriendo ya alucinaciones, pero después, al ver corriendo a uno de los feligreses, pues ya ha quedado todo claro. Pero bueno, esto lo digo para que veáis que soy comprensivo con los móviles, aunque debemos hacer lo posible por apagarlos. No puedo dejar de decir que hace ya muchos años, cuando se inventaron los inalámbricos, pues en mi anterior parroquia, un día lo llevaba en el bolsillo, me senté en el confesionario y lo dejé, y una vez solo empezó a sonar, cuando ya estaba diciendo misa, en el confesionario. Así que, ¿cómo no voy a ser comprensivo? Aquí sí que se podría decir aquello de el que esté libre de móvil, que tire la primera piedra. Pero bueno, lo que también os quería decir, con ocasión de esto de los móviles que ha surgido sin querer, es que a veces cuando uno dice, ¿cómo hacer oración? No se me ocurre nada. O tengo un gran problema y no sé por dónde salir. Pues si uno está de verdad tan bloqueado, lo que puede coger es el teléfono y decir que me pongan con Dios. Y ponerse a contarlo todo como se lo contaría uno, pues a un amigo, a un familiar, al que fuera. Y si uno se mete en esa escena, la oración sale de un modo fluido. Lo digo porque muchas veces, muchas personas, pues se complican mucho en la oración, con sistemas, con métodos, y la oración es tan simple como ese diálogo, que después uno saca más fruto con otros sistemas, fantástico, pero que uno nunca se sienta en la desolación, en el bloqueo de decir, no, no logro sacar nada que decir, porque la oración es un acto totalmente simple, es un diálogo, un diálogo. También puede ser contemplación, mucho mejor incluso. Y ya finalmente hay hasta muchos más grados de oración cada vez más profundos. Y yo creo que el tema del teléfono pues nos ayuda a eso, a ver que en cualquier momento podemos llamar a Dios al instante. Lo mismo que ahora en el móvil puede uno en el autobús, por la calle, en cualquier lugar, hablar un momento con alguien. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo. En cualquier lugar, mientras andamos, mientras vamos en el autobús, donde sea, pues podemos hablar. Y lo mismo que sin pensarlo de pronto suena el móvil, también sin pensarlo de pronto Dios nos llama, interviene en nuestras vidas con un pensamiento, haciendo que nos demos cuenta de algo, una imagen sagrada que nos hemos encontrado por la calle, o en un escaparate, un Cristo, lo que sea. Él también nos llama. Lo que pasa es que no suele oírsele con palabras. Sí que le oímos con palabras cada vez que oímos su palabra, algo de la Biblia. Entonces sí. Pero aunque no le oigamos con palabras, él ciertamente nos llama. Así que, en fin, esta anécdota que ha sucedido hoy con el móvil cuando oíamos a Abraham hablar cosas tan profundas, pues que nos sirva para tomar ese hecho tan cotidiano como ocasión de acordarnos de Dios y de ver lo fácil que es la oración.